por sí solo escapará el capitalismo. Solo si nos unimos derrotaremos a la bestia. Y es que siempre habrá compañeros para luchar codo con codo, porque siempre habrá motivos para luchar junto a tú.